bueno, decime qué te pareció esta modalidad y bueno, la competencia. Bueno, estuvo muy lindo, bueno, aparte que se ganó, lo importante es que se hizo una carrera distinta a lo que se hace siempre, si no siempre se tiene que esperar una carrera de rutas para ver una contrarreloj, y la verdad que como ser la primera fue muy linda. ¿Para mañana qué ejercicio tiene? Para mañana descansar un poco, el esfuerzo fue cortito pero bastante, así que mañana vamos a prepararnos porque va a ser una dura carrera. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias.